Escuchamos la conferencia de prensa de los movimientos sociales este día lunes frente al Congreso, después de los allanamientos variados que sufrieron en sus sedes e incluso en los domicilios de algunos de sus referentes. En el día de hoy, a eso de las 5 de la mañana, fuimos allanados, distintas organizaciones sociales, muchos militantes en nuestras casas particulares, en nuestros locales de organización, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros comedores populares. Nos rompieron la puerta, en el caso de mi familia, me tiraron al suelo, nos encañonaron, entraron prácticamente de noche, donde estaban mis hijos durmiendo. Buscaban dispositivos electrónicos, o sea, celulares y computadoras. No, digamos, los argumentos que planteaba el allanamiento era básicamente que el delito era ser parte de una organización, porque figuraba de que estaban buscando comprobantes a quienes somos parte desde hace más de 20 años de cooperativas, de asociaciones civiles, que hemos formado todo tipo de organizaciones no gubernamentales y que tienen que ver con la asistencia comunitaria y con las redes de cuidados en los barrios populares y con las redes de trabajo y quienes hemos impulsado emprendimientos productivos, emprendimientos de servicios y de trabajo para los sectores más postergados de nuestra clase trabajadora. Bueno, fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, con agentes de inteligencia, donde montaron un show que nos grababan y nos filmaban, donde claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un llamamiento para ver qué sucedía, y lo que tenía como objetivo principalmente era demostrarnos el poder que tienen, demostrarnos que ellos vienen a amedrentarnos, que lo que quieren hacer es que las organizaciones sociales no sigamos haciendo lo que hacemos, organizándonos, luchando, llevando adelante nuestros espacios de redes comunitarias, nuestros espacios productivos, nuestros espacios de trabajo, y no nos van a vencer, no nos van a doblegar con esto, no vamos a tenerle miedo, no le tenemos miedo a los narcos todos los días que salimos a luchar con trabajo y con redes de cuidado contra ellos, menos le vamos a tener a este gobierno injusto, a este gobierno que comete actos ilegales y desmedidos, como si estuviéramos en una dictadura militar, ni siquiera resguardando los derechos democráticos básicos. Entendemos que van a seguir con esta campaña de estigmatización. No hay ningún dirigente detenido, no hay ningún militante detenido, no hay ningún compañero o compañera detenido, pero sí lo que han demostrado es una campaña muy fuerte de apriete y de utilización desmedida de la fuerza hacia nosotros.